Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Bien. Horacio, queríamos hablar con vos, bueno, primero para que nos cuentes cómo está la cooperativa y después para charlar de algún proyecto que tienen ahí con plantación de viñedos. Contanos, la cooperativa presta varios servicios ahí en la localidad. Sí, la cooperativa ha trabajado siempre con Mancomunada y en hermanada con la municipalidad y tiene todos los servicios, digamos, de que se brindan en la localidad, los tiene a cargo la cooperativa. Te puedo nombrar desde, o sea, los dos, el alumbrado, después tiene servicio de agua, dos tipos de agua, una corriente y la otra tratada, después tenemos cloaca, tenemos la funeraria, tenemos traslado en ambulancia, teníamos internet, la televisión, en fin. Ah, televisión ya tienen. Televisión ya tienen. Televisión. Costrén fue la primer cooperativa de la provincia de La Pampa que tuvo la autorización legal es el ENACOM. Hola. Del ENACOM, de lo que es el ENACOM. De ENACOM, claro. Exacto. Así que, si bien es cierto, estamos trabajando con un tipo de especie de cooperativa que es de Córdoba, el servicio de la cooperativa lo brindamos a través también de toda la instalación y la parte nuestra acá de la televisión. Claro. Y hacemos gas, andamos también en todo por toda la provincia de La Pampa, hemos andado distintos puntos del país y hemos llegado a hacer gas hace unos años atrás hasta en Chile, pero bueno. Eso fueron otras épocas. Cuando decís hacemos gas, ¿qué, específicamente qué es? Tenemos la red, nosotros tenemos red lineal. Ah. Y después nosotros llevamos el gas, la cooperativa lleva el gas hasta la puerta del usuario. Bien. De la parte de Camusi, que el convenio hace los convenios y se le lleva de la red troncal, se le lleva la localidad que necesite dar gas al domiciliario, a los vecinos del pueblo. Nosotros llegamos hasta la casilla, digamos, pues ahí para adelante ya. Claro. Problema interno. Horacio, o sea que son, por si saco mal la cuenta, son casi la principal empresa de ahí de Trenel. Sí, con seguridad que sí, porque por eso te digo de que todos los servicios están hoy estamos hablando porque tenemos un servicio que se va a reacomodar, se hizo nuevo, que es el de las cloacas. Entonces estamos viendo también, pero a ver cómo lo vamos a manejar, porque si bien es cierto que es un servicio municipal, pero está concesionado a la Costrén para la atención. Claro, bien. Venía ahí con un tema con el frigorífico, ahora se van a dividir y van a cada línea va a ser individual, una para el frigorífico y otra para la cloaca. Bien. Horacio, ¿y qué significa este proyecto de implantación de viñedos? ¿En qué etapa está? ¿Es una idea o ya está consolidado? Estamos a colocar las plantas alrededor del 20 de septiembre, está todo armado, el resto ya tenemos en la postación, tenemos riego, tenemos todo instalado y la tierra preparada para, faltan hacer nomás que hacer los hoyos de las plantas, donde van las plantas y traer para el 20 de septiembre, más o menos tenemos que poner 4.200 plantas. Bien, ¿qué hectáreas, dónde está ubicado el predio y qué cantidad de hectáreas el son? El predio es una quinta pegada al pueblo, la primer quinta, es una quinta de 16 hectáreas, que hay también un convenio con la municipalidad, 10 hectáreas se la hemos pasado a la municipalidad para que la trabaje y puedan hacerla producir, y en esas cuatro nosotros habíamos puesto, teníamos olivos, y bueno, por distintos motivos fracasó, se secaron las plantas, bueno, tuvimos varios inconvenientes que no nos ayudaron. Así que encaramos esta parte de viñedo con otra mira y siguiéndola muy de cerca todo el proceso, porque es un proceso que hay que estar arriba. Claro. Y en el primer proceso que estamos llevando adelante, lo que tenemos ahora es una hectárea. Y ya estamos planificando y viendo, ya tenemos el terreno casi preparado para arrancar con otra hectárea y media para terminarla el año que viene. Ah, bien. O sea que en 2 años tendríamos mínimo 2 hectáreas y media. Bien. ¿Hicieron prueba, me imagino, de cómo prende ahí la vid que plantaron? Está todo analizado, el agua, la tierra, todo, sí, está todo analizado. Después tenemos, bueno, conocimiento en sí en el terreno no tenemos. Lo que tenemos sí con llegada de gente que nos ha asesorado y tenemos gente de Pichihuinca, Telén, en fin, varios lados que ya tienen viñedo y nos asesora un profesional ahí de Santa Rosa que está a cargo también de la provincia que nos viene asesorando. Claro. ¿Y si ponen las plantas el 20 de septiembre, cuándo es la primera cosecha? O ¿cómo es el ciclo de estaría esto? Estaría calculado que en el 24 estaría dando algo de producción, pero dice que posiblemente la primera producción hay que sacarla, hay que cortarla, tirarla, no sé cómo es el tema. Sí. En el 25 estaría en producción. Ah, bien. En el 25. Claro. Bueno, y esto va a generar más laburo, me imagino, más puestos laborales para la gente, empleados. Está puesto mirado de ese lado. Cuando tengamos 2 hectáreas y media, seguramente que va a precisar 4 o 5 personas permanentes estando encima, ¿no es cierto? Claro. Encargado general. Así que esa es la idea y bueno, y plantear. Está planteado de esa forma y ver, bueno, en todos lados hoy está el boom de los viñedos, anda. Está de moda, digamos, vamos a ver qué pasa dentro de 3 o 4 años. Claro. Bien, Horacio, ¿y esto que con fondos propios han recibido algún crédito de algún organismo? Estamos gestionando el INAES, nos prometieron que nos iban a acompañar para el próximo proyecto. No, este proyecto que hemos iniciado es todo con fondos propios que salen de la cooperativa. Claro, bien. Bien, Horacio. Es una inversión. Claro. Es una inversión importante, es un, que seguramente, bueno, es como todo proyecto. Bueno, por eso que vamos a tratar de ponerle todo en firme para llevarlo adelante y para que salga bien, porque ya hoy cualquier cosa que hace que tiene unos costos. Pero no, está todo bien diagramado y estamos de acuerdo a lo que nos vienen diciendo de asesorando de lo que venimos haciendo. Claro, bien. Estamos en un año importante para la cooperativa, el 13 de septiembre nuestra cooperativa cumple 80 años, así que estamos en este ha sido un proyecto medio mirando también en esa para ese lado, ¿no es cierto? Para dejar algo bien plantado. Claro. En un aniversario tan importante. Claro. Bueno, una rica historia, 80 años tiene. ¿Y la salud de la cooperativa está bien? ¿Financieramente, bien, económicamente, está bien? Muy bien manejada. Tenemos una administración excelente, gerente y todo el personal que trabaja en la cooperativa realmente es un gusto. Y bien. O sea, estamos como todos en la situación económica que está el país. Sí. Estamos todos lo mismo con el tema de las tarifas, estamos renegando con todo. Pero bueno, dentro de ese panorama que hay de las cooperativas, estamos funcionando bien. Bueno. Bueno, Horacio, queríamos tener un panorama. Bueno, nos gusta hablar con dirigentes de cooperativas. Gracias por habernos llamado, que nos hayan tenido en cuenta. Y bueno, siempre a sus órdenes cuando necesiten alguna información. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente, saludo a toda la audiencia.